Y nos metemos en el ámbito provincial porque el pasado lunes 19 de septiembre Adarsa ONG hizo la presentación para declarar de inconstitucional la modificación de la ley 10.830, que es la ley de ambiente, que fue modificada hace unos días por el gobierno de la provincia de Córdoba, casi como entre gallos y medianoches, como venían diciendo desde las organizaciones, porque de un día para el otro nos enteramos que había que estaban promoviendo la modificación de la ley. Y para hablar de ello estamos en comunicación con Marcela Fernández, abogada de Adarsa. ¿Cómo estás? Buen día, Marcela. Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Saludo. Buen día. Acá Violeta, Federico, Ana en el estudio, en una radio Muchas Voces. Hoy celebrando 5 años al aire, así que estamos a puro festejo. Pero nos preocupa mucho lo que viene pasando en Córdoba, en la situación en materia ambiental. Y bueno, queríamos ver cómo podíamos analizar esta declaración de inconstitucionalidad, cuáles son los puntos que ustedes habían planteado en relación a la modificación de la ley 10.830 que realizó hace poquito el gobierno de la provincia de Córdoba ahí de un día para el otro. Bueno, sí. En principio fue una presentación que se ha visto idéntica, digamos, también realizada por parte del Foro Ambiental Taras la Sierra y también de la Asamblea de Vecinos de Sierra Chica, Chabascaste. Digamos, un poco para el contexto, ¿no? Somos como varias ONG o estas organizaciones que han hecho esta presentación pidiendo básicamente que se declare la inconstitucionalidad porque, bueno, no cumple con ciertos parámetros. Uno de ellos, el principal, es un debate ciudadano, ¿no? No hubo ningún proceso de debate previo con los sectores de la ciudadanía, como cuando se sancionó originalmente la ley de política ambiental en Córdoba. Y todo fue como muy rápido en esa vorágine, hasta donde hubo legisladores que plantearon no votar sobre tabla, sino volverlo a comisión al proyecto para seguir debatiéndolo, etcétera. Y bueno, no, hubo mucho apuro en el gobierno por aprobar esta reforma, ¿no? Primer carencia, dijimos, esta falta de participación ciudadana en la elaboración de la norma, cosa que está prevista, todo inspira no solo las leyes ambientales, sino también el Acuerdo de Escazú, expresamente consagra que cuando se habla de modificar normas, reglamentos, etcétera, se debe trabajar en forma participativa, participada. Luego nos damos con que las reformas no han sido menores, como indicaba el aviso, digamos, de la nota de elevación de la ley, ¿no? Claro, decían que eran como el anexo solamente, que eran detalles, pero que no modificaban la estructura de la ley, ¿cierto? Exacto, como que era una cosa menor de aclarar algunos términos o puntos oscuros. Resulta que, bueno, esas modificaciones son sustanciales, porque lo que se tiende es justamente a reducir la participación ciudadana, dejando fuera de muchos proyectos la posibilidad, digamos, la obligatoriedad que hoy tienen de presentar el estudio de impacto ambiental con la audiencia pública. O sea, el proceso de evaluación de impacto ambiental que contempla estos dos pasos, digamos, quedan fuera para una serie de proyectos. Y no solo eso, ojo, porque la reforma dice vamos a modificar los puntos tales y tales a partir del 32, pero también en el punto 22, si ustedes comparan el texto anterior y el nuevo, se modificó sin siquiera haberlo mencionado en la nota de elevación. Ese es el famoso si pasa, pasa, del que hablaba la legisladora Nadia Fernández en su momento cuando decía en la audiencia pública y cuestionaba a los abogados que habíamos patrocinado el pedido de suspensión de la audiencia virtual por todas las irregularidades que habíamos dicho. Pero él se ve que el si pasa, pasa le funciona a ella, ¿no? Ese punto 22 es clave, por ejemplo, hablaba de la localización de parques y complejos industriales y su correspondiente proyecto de infraestructura. Sacaron todo eso y dejaron solo parques y complejos industriales. O sea que ahora se puede avanzar, a usted al lado de la casa les pueden construir toda una planta nuclear, pero total es la infraestructura y no entra en la obligatoriedad. O sea, hay que esperar que funcione. O sea, todo ese debate que ya se tuvo en el caso de Monsanto, por ejemplo, se va a volver a reeditar en puede ser, digamos, porque no están alcanzados por esa obligatoriedad de estudio de impacto ambiental los proyectos de infraestructura. Ese punto, bueno, quedó así, o sea, digamos, de muy dudosa legalidad, por supuesto, porque no está anunciada esa reforma y se modificó ilegítima e ilegalmente. Y luego, bueno, los puntos que ya hemos escuchado por allí, de que suprime el tema de los desmontes, de los bosques permanentes y protectores, que decía la ley, bueno, ¿por qué? Porque ahora se supone que se alegó que están protegidos por la ley de bosques y por la ley de bosques protectores y permanentes, la 8066, que en realidad no es que prohíbe el desmonte esa ley, en realidad regula los requisitos para hacer desmonte, justamente. Entonces, a esos bosques también los estamos dejando sin la protección, porque los estamos eximiendo de esta obligatoriedad de estudios de impacto ambiental y audiencia pública. O sea, es al revés, digamos, de lo que dicen. Se permiten estos desmontes que no están cubiertos por la 9814, que se consideran bosques permanentes, pero bueno, ahora les liberamos de esta posibilidad. Y bueno, el tema de los loteos, que al sacar las dimensiones por las cuales antes había que hacer la evaluación de impacto, ahora en lugar de 3 hectáreas, que era esa medida, pasa a hablarse de 25 unidades, o sea que puedo tener un loteo de 24 lotes y no tengo que hacer el estudio de impacto ambiental y no me dice de qué medida tienen que hacer esos 24 lotes, por ejemplo. Marcela, en ese punto... vamos para atrás. En el punto del loteo, una de las primeras imágenes que nos vinieron con la modificación de la ley de ambiente fue la autovía que está sangrando acá en Punilla, en el Avance, que se ve como, digamos, el desmonte va siendo un hecho día a día, y que la primera presunción o uno de los reclamos que se hicieron fuertemente en la audiencia pública fue: esto no es solamente una autovía, es todo un proceso de urbanización alrededor de la autovía. ¿Ustedes ven puntos en común ahí entre el proceso de la autovía y las posibilidades de la modificación de la ley de ambiente para la cuestión de la urbanización de la zona del Valle de Punilla? Claro, para nosotros es una vinculación muy, muy causal, muy directa. Es decir, abrimos la ruta, no hacemos el estudio de impacto urbanístico en ese estudio que llevamos a la audiencia pública, porque ellos mismos lo dicen, habrá que hacer un estudio de impacto urbanístico, y además modificamos la ley facilitando esas condiciones. O sea que van a pulular los loteos sin siquiera haber pasado casi por ambiente, ¿no? O sea, sin haber tenido esta obligatoriedad de estudio de impacto y audiencia pública. Digamos, hacérsela más fácil a estos desarrollistas. Bueno, lo único que hacen obviamente son negocios bancados con toda esta cuestión político-partidaria detrás, ¿no? Claro, Marcela. Pero, sí, tiene relación. Sí, obvio. Federico te habla, ¿cómo te va? Un abrazo enorme. ¿Cómo estás, Fede? Marcela, yo te escucho, imagino a la audiencia escuchando esto, es una noticia que ha circulado siempre marginalmente en los medios, esto también hay que decirlo, son los temas que sistemáticamente se ocultan, pero yo tengo la sensación, como periodista, como alguien que tiene que informar, me da ganas de parar todo, parar la pelota, decir, no puede pasar esta información como una noticia más. Es realmente de una gravedad muy, muy alta, muy, muy profunda, porque legitima, sistematiza los incumplimientos que se vienen denunciando en un momento de estado de shock en nuestros territorios, producto de los incendios, de la autovía, pero también de los encarcelamientos. Es decir, hay un contexto tan, sí, tan duro, tan difícil. Yo no sé, la gente por ahí no, que nos escucha, te escucha con esta calma, pero no sabe lo que hay detrás y cómo vos, mucha gente de Adarza, gente en asambleas y en espacios, y también hay que decirlo, muchos científicos y científicas que vienen dando esta perspectiva se están jugando muchísimo, no solo su vida cotidiana, gran parte de su tiempo, sino también de su profesión, de su visión profesional o incluso de sus posibilidades de crecimiento profesional en función de denunciar lo que está mal. ¿Qué le decimos a esta audiencia? Porque imagino y venimos pensando cómo nos vamos a tener que movilizar para que esta ley no pase desapercibida, esta reforma. ¿Qué le decimos? ¿Cómo paramos un poco la pelota y explicamos que la situación y esta noticia debe alarmarnos un poco más? Bueno, sí, a ver, el tema es no tirar la toalla, ¿no? O sea, acá hay que seguir dando batalla, me parece, digamos, con todas estas razones, con todos los argumentos, porque nosotros sí los tenemos. Del otro lado no encontramos más que una intención de hacer un negocio para algunos, y bueno, de este lado está la gente con las necesidades, con las razones, y lamentablemente, como decís, bueno, dedicando horas de tiempo que no tiene, que no le sobran a nadie, para estas causas y para esta lucha, ¿no? Que es una lucha común, más allá de alguna división ideológica, si se quiere, pero a ver, ¿quién no quiere tener un ambiente sano, como dice la Constitución? O sea, la calidad de vida, la salud de nuestros hijos, nietos, o sea, creo que en ese camino coincidimos todos, o sea que, en definitiva, bueno, será seguir, a ver, y en todos los frentes y todos los espacios, o sea, esto es una lucha que hay que hacerla en la calle, hacerla en la justicia con las presentaciones, hacerla en las urnas, o sea, siempre con la esperanza de poder cambiar algo, ¿no? Es muy difícil porque, bueno, hay mucha coincidencia también del otro lado con una matriz de producción determinada, bueno, hay otras cuestiones, pero bueno, yo creo que hay que seguir informándose, participando, haciéndose el tiempo, acompañando. Bueno, acá en mi ciudad, por ejemplo, se ha generado también una movida para el lunes y sí. se ha juntado gente que está afectada por esta impunidad, ¿no? Por un estado policial que incurre en abusos, por sistemas que no funcionan, o sea, médicos, ¿no? En salud, mala praxis, o sea, nos encontramos con inclusive a nivel provincial en los últimos días, todas estas renuncias, la gente de cultura, la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura se va, sí. Aprobaron irregularmente estudios de impacto arqueológico para estas autovías, el ministro de Seguridad se va, tenemos una policía que hoy está en el ojo de la tormenta, represión a los defensores ambientales, desobediencia lisa y llana de una orden judicial, o sea, tenemos un contexto muy complicado, pero bueno, si no, tenemos dos opciones, o apagamos la luz, o bueno, salimos y empezamos a ocupar cada uno su pequeño espacio y haciendo y generando, o sea, no, creo que no le vemos mucha otra vuelta, ¿no? Sí, en mi caso. Sí. Coincidimos, y lo mío era un mensaje de alerta, pero sin duda, sin ninguna duda, también un mensaje de optimismo, porque en verdad, cuanto más reactivo resultan estos poderes, también es porque no es tan fácil. Yo recordaba el otro día cuando fue el Camino al Cuadrado, estábamos al aire también todas las mañanas en ese momento en Radio Garabato, y era muy difícil que se organizara la comunidad y la sociedad en función de detener una masacre a los cerros como fue eso. Pero ahora, en verdad, hay otra mirada, hay una resistencia y se tiene que imponer de maneras ilegales, por lo cual también, bueno, estamos viendo que hay otra perspectiva y hay una contracultura en Punilla que es importantísima. Marcela, te agradecemos muchísimo esta comunicación y cada una de las tareas que venís llevando adelante, y por supuesto a Darza por el trabajo que viene llevando también. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, que disfruten este aniversario, que sean muchos más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo enorme. Marcela Fernández conversaba con nosotros, abogada de Adarza y una de las principales abogadas de la trama de defensores jurídicos que hay en el Valle de Punilla.